nos van a quedar cosas por decir. No, porque cosas de la historia y esto se pueden contar mil cosas, o de las movidas que ha habido, o de, yo qué sé, pero que, pues casi todos seguidos, no sé, a mí por lo menos me parece, no sé, vamos, como quieras. Pues nada, cambia de tema y empieza a hablar de otra cosa. Claro. No, hombre, termina lo que estuvieras diciendo, si estabas diciendo algo, pero que vamos, que... Si es que no lo sé lo que estabas diciendo ya, es que como me has dicho eso ya, se me ha olvidado. No, lo que pasa es que aquí te... O sea, yo que sé, empiezas a contar y es que no acabas nunca, ¿eh? Sí, hombre, ¿cómo no vas a acabar? Yo creo que nos dormiríamos contando, ¿no? Bien, vamos a poner un tema y ahora cambiaremos de tercio o seguiremos con la movida. Esto es La Voz de la Experiencia, Cadena del Váter. Vamos a cortar el tema porque hay aquí... Bueno, están llamando por teléfono, el teléfono no para de sonar. Yo creo que desde hace... Pues no sé, desde que empezamos a anunciar esta cosa que va a culminar en el domingo por la noche, ¿no? Pero en fin, vamos a atender unas cuantas llamadas, luego hablaremos nosotros y el que tenga suerte pues hablará y el que no pues no podrá. A ver, dime. Pues nada de eso, que hemos hecho unos cálculos y tal y que a unas 50 llamadas diarias y tal, gastándose unas 50 pelas, saca la de las telefónicas, saca unos 6 millones y pico, ¿sabes?, de pelas. Bueno, yo más o menos, hombre, tiene que ver con mis cálculos. Yo hice un cálculo y me salían 4 millones. Nosotros hemos hecho ahora a 50 pelas cada llamada y a 50 llamadas diarias. No, a mí me salían más llamadas diarias y menos pelas cada llamada, pero vamos. Nos salía eso a 6 millones y a mí me salían 4 millones, me parece que eran vamos a ver, eran 25.000 llamadas a 10 pelas, me parece. Es que no me acuerdo, lo tengo por arriba, a ver si lo bajo luego y lo leo, ¿no? Pero vamos, es fácil, eran el número de... Yo calculaba 10 llamadas por hora. En una media de emisión de 10 horas diarias. Sí. Y a 10 pesetas por llamada, o sea, me parece que me salían eso. 4 millones o cosas así. O sea, que los de Telefónica se están forrando con vosotros, que te cagas. Hombre, 4 millones no es mucho, ¿eh? Para Telefónica. Bueno, pero... Más que nada lo que impresiona es el número de llamadas, no las pelas que se han gastado, ¿no? Hombre, porque claro, el número de llamadas sí que es impresionante, macho. Bueno, yo llevo llamando... Eran 400.000 llamadas, lo que nosotros calculábamos que había habido aquí, ¿no? Llevo llamando casi una hora aquí a ver si eso, y lo cogíais y tal, y joder. Ya, es que, bueno, no lo cogíamos porque estábamos hablando nosotros. Ya, pero... ya, sí, os estaba escuchando también. Claro. Pues sí, a eso me salía, 400.000 llamadas aproximadamente, entre... Desde el principio hasta hoy. Porque bueno, lo del teléfono es que nunca ha parado de sonar. O sea, eso ha sido ya. Desde el primer día, ¿no? Ey, ¿hiciste el cálculo ese de eso que estábamos hablando ayer? Si todos los llamantes se ponen en se cogen de la mano, como esos cálculos que hacen no sé cuántas vueltas alrededor de la Tierra, o no lo sé si darían alguna vuelta, ¿eh? O eso que lo te dicen vena, eso del hombre. Sí, o eso que de... Que todas las venas unidas del hombre dan 3 veces la vuelta al mundo o algo así, sí, ¿no? Sí, o eso que te dicen de... El núcleo del átomo comparado con tal, dice, es como una pelota de tenis en una catedral, o yo qué sé, chorradas de esas. No, que no lo dice, ¿no? Pero vamos, es cuestión lo de dividir. Podemos hacer. Es cuestión de dividir el perímetro de la Tierra por. O, bueno, multiplicar el número de dementes por lo que mide cada uno y a ver cuánto da, ¿no? Y a ver cuántas veces. Y dividirlo por el diámetro de la Tierra. Bueno, el diámetro, el perímetro. Sí, sí. No sé, no lo hemos hecho. A lo mejor hay tiempo luego para bajarse aquí una calculadora y, sí, y hacerlo, ¿no? Puede estar bien, podemos hacer unos cálculos de esos. Bueno. Pues mira, el radio de la Tierra mide 6.000 y pico kilómetros. 6.000 kilómetros. Y 2π es la longitud, o sí, sea, el perímetro, la longitud de la circunferencia, ¿no? Pues nada, ponemos a hacer cálculos. ¿Cuántos dementes hay más o menos? ¿Cuántas firmas habéis sacado? Pero es que no lo sabemos. Firmas, yo ya he dicho que alrededor de 30.000 firmas hay, pero... Unas 30.000 firmas. Pero dicen, no sé, decían por ahí que habían visto unos estudios que daban como resultado 67.000 dementes o... Una burrada de estas, ¿no? Vamos a hacer unos cálculos. Vale. Vale, vale. 7.000 dementes, cada uno, yo que sé, de... Hombre, ponle que midan una media de 1,70 o 1,60 o yo que sé. 1,70 más o menos. Bueno, hazlo y luego llamas. Bueno, vale. O lo quieres hacer ahora en directo. Bueno, sí, hombre, sí. Lo hacemos en directo, está aquí en... Vale, pues que vaya el otro dándose prisita y tal. Venga, mientras tanto hablamos con otro que hay aquí. Tú quédate ahí retenido en la línea. Vale, vale. A ver, dime. Sí. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué hay? Que nada, ¿nada? ¿No dices nada? Pues hombre, entonces escucha lo que digan los demás. ¿Cómo? Joder, la noche es larga. Tú tranquilo, es que acabamos de cenar, macho. Y estamos todavía con el café en la boca, tío. Y aquí deprisa y corriendo. 67.000. Bueno, tío, te dejo que eres un plasta, macho. Hasta luego. 446-1341, 448-1540 son los teléfonos de La Voz de la Experiencia, Cadena del Váter. ¿Era alguien interesante el que llamaba o era un pesado? Habrás descolgado el teléfono, ¿no? No, pues volver a llamar entonces otra vez. Pero ahora, si lo dices, ahora me voy a descolgarlo yo. Bueno. A ver, este que dice, dime. Hola. Quería hacer unos comentarios de lo que habéis dicho antes, ¿no? Sí. Por ejemplo, eso de que os critiquen, ¿no? Pues eso demuestra que os critiquen todos, que sois libres de verdad, ¿no? Pues eso dicen por ahí algunos escritores, ¿sí? Por 1,60 m, 1,80 m, cada uno. ¿Cómo, cómo? Que si unos lo dicen que sois rojos y otros que sois fachas, eso significa que no sois nada. Eso es lo que parece, sí. Y otra cosa más. De todas formas, esta vez parece que se cumple la ley esa, ¿no? Porque en realidad es que no somos nada. Es que es la verdad. Y lo que dicen esto también de que no pueden entender por qué hacéis esto, ¿no? Lo que pasa es que como ellos son unos capitalistas... ¿No? Bueno, yo creo que ahora ya... Eso era antes, ¿eh? Ahora ya... La cosa ha cambiado, ahora ya nos han calificado de marginales. Por fin nos han calificado de algo ya, ¿no? Aunque sea chungo. Sí, algo nos han calificado, pero es que antes no sabían dónde meternos. Pues ellos... Fíjate, tú han tardado 7 años en ocurrírsele la feliz idea, macho. Pues lo que te estoy diciendo, que ellos como no saben hacer nada, si no es por el dinero, pues no comprende que otra gente sea diferente a ellos, ¿no? Que haga algo que no sea por el dinero, que sea simplemente por gusto, porque le guste... Porque... No, hombre, pero si sí hacen cosas por el dinero, la gente, lo que pasa es que hacen ciertas cosas... No, te digo que como ellos hacen todo por el dinero, no comprenden que vosotros hagáis esto solamente por diversión, ¿no? Que pudiendo aquí meter anuncios y tal, ¿no? Que no lo hagáis, ¿no? No lo entienden eso. Claro, el esclavo siempre tendrá mentalidad de esclavo. Ahí está, y ellos, por muy libres que se crean y por muy dioses, siempre serán esclavos del dinero, ¿no? Todos ellos. Sí, más bien. Y otra cosa, un comentario que te quería hacerte, que como estas ya son las dos últimas noches, que en breve, si por ejemplo estos señores o tal radio... Que dieran nombres, ¿no? Que dieran nombres, que como va a quedar grabado en mucho realmente, sí. Sería interesante. ¿A qué te refieres exactamente con nombres? Pues, por ejemplo, en vez de decir estos señores, pues los señores estos tal y cual y tal, ¿entiendes? Ah, bueno, ya. Claro, es que a veces no se viene uno a la cabeza los nombres tampoco, ¿no? O los que sepáis decirlo, ¿no? Porque como va a quedar grabado, es un documento interesante. Sí. Va a quedar grabado, joder, macho, ¿en cuántas cintas? Me gustaría saberlo. Dios. Joder, macho. Qué dementes más gordos que sois algunos, ¿eh? Bueno. Vale, chaval. Hasta los huevos. Bueno, a ver este que nos dice, que lleva aquí un rato. Oye. ¿Ya lo has calculado? Sí, que salía casi 2 vueltas y media a la Tierra. Joder, pues está bien, ¿eh? Ah, yo qué sé, 67.000 dementes. Si miden 1,60 m y tal, unas 2 vueltas y media a la Tierra sale. Ahora calcula si se ponen de puntillas. Sí. Entonces no dan ni una. Y con el pelo tieso. Sí. Entonces no dan ni una. Que tengo al lado, ¿no? Bueno, chaval. Bueno, pues eso, que es la primera vez que llamo y... Y la última, seguro, porque como lo intentes otra vez, a ver si puede. Sí, bueno, que sepa, dejar la voz ahí. Ya veremos, a ver. Vale, chaval. Vale. Hasta los huevos. La vas a dejar en partículas magnéticas, a lo mejor, de muchos dementes, como decía el otro. Sí. Pero como decía no sé quién, dice, cuando vengan a hacer una psicofonía por aquí y tal, lo mismo... Lo mismo aparecemos, lo mismo, ¿no? Graban, sí. O lo mismo nos están escuchando en... En vez de tú vas a ver dónde, dentro de X años luz, ¿no? O ahora mismo. Sí. Oye. Hola. ¿Qué haces unos tíos muy elegantes, hombre? ¿Elegantes? ¿Por qué eso qué significa? Es un dicho de Castilla y León. Cuando es una gente de puta madre se dice eso. Ah, ajá. Gracias. Y nada más, yo qué sé. Que os presentéis a las elecciones y... No, no, no. Y tenga que depender el peso de vosotros. Después y... de ver cómo funciona el asunto, cuando ya te han elegido, pues yo prefiero ser como soy, ¿sabes? Ya, pero... Buscabas una historia, coño, y que mola mucho, hombre. Vale. Y que no puedo acabar así de mal. ¿Mal? No. Yo te voy a advertir una cosa. No, no por vuestra parte, sino por la suya. No, pero mira, a mí me pasa una cosa muy curiosa y a algunos de... Esta mañana estaba hablando con alguno de aquí y le pasaba lo mismo, que es que en realidad tampoco tenemos asimilado que ya no va... Que el lunes ya no hay nada. Tú imagínate, o macho... sea, lo sabemos, lo tenemos asimilado mentalmente, pero no de verdad, ¿sabes? Es como estar en pleno shock. Todavía no... Sí, no sé, es como el que... Tú imagínate que estás ahí en la cama, en un hospital, y te van a cortar las dos piernas, macho. Pues te dicen, sí, te voy a cortar las dos piernas. Y tú sabes que te las van a cortar dentro cuando, de... Cuando ves al tío con la sierra. Dentro de tanto tiempo, ¿no? Y joder, después te duermen. Te cortan las piernas. Pero es que después... Lo peor es cuando te despiertas. Pero es que te despiertas, macho, y ya de verdad te ves sin piernas y te cagas, ¿no? Y te cagas, pues ¿no? Es pero es algo así como... Porque bueno, antes de cortarte las piernas, primero te llevas una, digamos, una mala noticia, después lo asumes, pero es que la realidad es muy cruda, macho. Es que llevamos casi más o menos toda la vida. Hombre, toda la vida no, pero vamos. No, pero... Pero es que siete pues años... Sí. Pero es que de verdad hay cosas conmovedoras de gente que ha llamado... Y de gente de aquí dentro y de nosotros mismos, ¿no? Porque joder, una persona que te dice que ha crecido contigo, pues es como para, no sé, tener un poco de respeto, ¿no? O sea, una persona que te dice que desde los 7 años hasta los 14 te ha escuchado y que ahora te va a dejar de escuchar, pues oye, tienes sus cojones, ¿eh? Tienes sus cojones, porque es que no es lo mismo que desde los 35 hasta los 42. ¿Me comprendes? Oye, yo os he escuchado cuando el contestador automático y todo aquello, ¿eh? Hace ya... Es que ya ni me acuerdo cuándo, ¿eh? Pues eso, 7 años. Sí, porque fue lo primero. 6 o por ahí. Y la ponía... No, 7, sí, fue lo primero. Sí. Un contestador por ahí y molaba mucho, tío, y yo qué sé, no puede ser, joder, que no. Ah, el contestador. Es que yo no sé qué contestador dices, me sí, parece... Sí, el de... Yo me acuerdo que en un día poníais el contestador y se oían llamadas por ahí súper zumbados y otras... Sí, era hace 6 años. Pero hace un montón. Yo lo que me acuerdo que cuando empezamos aquí en la emisora no había teléfono en el local. Entonces pues se utilizaba el teléfono de la casa de uno. Y luego se puso el teléfono y tal. Uh-huh. Eran unos tiempos muy precarios, macho. O sea, eran unos tiempos que no había aquí ni un duro ni había nada. Pero auténticos igualmente. Exactamente, porque... es que los medios no son lo más importante porque muchas veces. Entonces no teníamos nada de dinero y costaba muy poco. Me acuerdo que ni había fiesta ni nada, era lo que poníamos nosotros. Pero también había menos potencia, no hacía falta porque no había tantas emisoras. Hombre, que no teníamos dinero, imagínate, nos daban nuestros papás a lo mejor 500 pesetas cada fin de semana y lo que podías arañar por ahí, pues imagínate el dinero que teníamos. No, pero que quiere decir que me acuerdo que nos tuvimos que cambiar 87,6 porque antes estábamos en 92 y algo y dieron una frecuencia. Estábamos en 91 y dieron la caca esa de Radio 16 que hay ahora. Y bueno, y entonces pues, nos cambiamos. Bueno, nos hemos tenido que ir cambiando a gusto de los que han empezado a salir, ¿no? Más o menos. Pero que, o sea, merece mucho la pena oíros y no puede ser esto. Es que esto es como un hijo, macho. Se ya podría comparar para nosotros, ¿no? O sea, que te dicen, oye, que te voy a quitar a tu hijo, macho. O sea, es que fíjate, ¿no? Y que te dicen que es que te lo van a quitar por cojones, ¿no? Imagínate. Por hacer una comparación, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero bueno. No sé, que lo diga alguna madre por ahí que... Bueno. Que, yo qué sé, que se os tiene mucho aprecio y se va a sentir mucho. Yo pienso que sí, desde luego. Uh-huh. Yo pienso que sí. No, por lo menos nosotros sí, está, tenlo por seguro, porque ya te digo, o sea, es mucho tiempo, son muchas cosas las que se han vivido aquí, son... En fin, es que no, yo creo que no puede dar tiempo a explicar todo en 48 horas. O sea, aunque aguantáramos nosotros aquí durante todo ese tiempo, no sería posible, ¿no? Intentaremos recordar algunos momentos que están grabados, contar una serie de historias, pero lo que es dar una visión general de todo el tiempo es que hay que oírlo todo el tiempo, hay que vivirlo para saberlo, ¿no? Bueno, pues... Bueno, chaval. Pues nada. Que sea para... Yo qué sé. Yo ya te digo, yo es que me imagino eso, que pues que a partir de dentro de unos días, yo qué sé, nos vamos a quedar chafaditos. Bueno, yo te digo una cosa, me acuerdo cuando se acabó lo de José María García en la SER, pues yo lo oía bastante y pasó un mes o dos y ya ni me acordaba de él hasta que apareció otra vez y vuelvo a irlo, ¿no? Pero yo creo que a vosotros se os va a echar mucho más de menos, ¿sabes? Hombre, lo de José María García es una cosa que... un programa, un buen programa... Pero esto va más allá, macho. Uh-huh. Es que esto va más allá que eso, ¿eh? Porque es una comunicación. Es que esto, macho, se parece más que una radio a un grupo de amiguetes, tío, muy numeroso, ¿eh? O sea, porque no es un mensaje unilateral, un tío trabajando en una movida, informando y tal. Esto es más allá, ¿no? Esto es más parecido eso a un grupo de amiguetes, ¿no? Muy, muy grande, muy numeroso en una ciudad, ¿no? Oye, Pepe, la última cosa que yo... Bueno, me he estado tomando un par de cafés, digo, a ver todo lo que puedo aguantar, pero a ver si puedes contar algo de lo del domingo, que yo tengo una radio vieja por ahí que la quiero destrozar. Pues queremos destrozar todos los dementes las radios a la vez. Entonces, pues bueno, me imagino que más o menos al final de la emisión se hará este acto simbólico, ¿no? Del destrozo de radios, ya que digamos, es en símbolo de que nos van a obligar a no escuchar la radio. ¿Para qué queremos un aparato inservible, no? Ya. Esos son los que quieran apuntarse al rollo, ¿no? Yo tengo por aquí, nosotros vamos a romper varias. Seguramente yo tengo recolectadas como 10 o 12. Y bueno, pues todas las que vayan apareciendo, ¿no? ¿Que no sería mejor tirarlas todas en el mismo sitio? No estaría mal, lo que pasa es que... Las Cibeles a algún lado, tirar todas las radios ahí y a tomar por saco. Estaría muy bien. Lo que pasa es que luego a lo mejor alguno iba a la cárcel. ¿Qué? De los de aquí dentro. ¿Qué dices, tío? Que no. Hombre. Yo me voy por ahí, paso y la tiro y ya está. Parece mentira, macho, pero aquí en este país, en este momento, la libertad está perseguida, tío. Mira, se acordaba. Y hay mucho hijo de puta detrás de cargarnos algún marrón. Que lo sabemos a ciencia cierta y de buena tinta, vamos. No, pero hay otras cosas, como, por ejemplo, hay gente que ha empezado a hacer pintadas. Sí, efectivamente, cosas que se pueden hacer. Y eso lo va a ver, porque si tú pintas todo Madrid en ciertas calles y tal, eso lo va a ver todo el mundo el lunes. Sí, aunque lo van a borrar pronto, pero vamos, lo va a ver todo el mundo el lunes. Luego se vuelve a pintar otra vez, el que se acuerde, ¿no? Hay una serie de movidas que se os convocará a todos a... hacerlas, ¿no? Por ejemplo, esta de las pintadas es una. O sea, hacer una pintada es una cosa que no supone riesgo ninguno, que sí, está prohibido, pero que al que le pillen le van a caer, me está informando, una multa de 1.000 pesetas o 2.000 pesetas, y que además no tienen por qué pillarte, porque el que se lo sabe hacer no se lo tiene por qué pillar, y que además, pues es una cosa que no molesta tampoco mucho, ¿no? Simplemente se le da una mano de pintura encima o se deja ahí, ¿no? Para que quede constancia de una protesta de alguien, ¿no? Uh-huh.